En esas cuatro clases pues estarán haciendo diferentes tareas, ¿no?, que mandaremos y que estaremos haciendo aquí. Y por supuesto también tendrán el honor de conocer a la figura de arte, ¿no?, uriqueña, como es a Antonio Rodríguez Agüera, y podrá también compartir pues unas palabras con él, porque yo creo que aparte de lo que es en sí, ¿no?, el proyecto, yo creo que conocer a un artista tan reconocido en nuestra sociedad, yo creo que eso también va a ser una cosa bonita para el futuro, ¿no?, para esos niños con estas edades, de que puedan decir en un futuro: yo conocí a Antonio y estuve seleccionado en este proyecto. Y bueno, pues como te decía, dieron una tesis Alejandra Gálvez Campo. Uh-huh. Ella tiene 10 años y bueno, pues ya te digo, estuvieron sopesando todas las obras y demás, y por el color, por la forma, por cómo había resuelto la obra, pues decían que tenían que dar una oportunidad a esta niña para que también se desarrollara en el mundo artístico. Y bueno, pues ella estará en estas cuatro clases con nosotros, pero no entrará en el proceso. No pasará a ser seleccionada para la beca, pero sí que disfrutará de esas cuatro clases y de ese material. Claro. Y bueno, pues la verdad que bastante contentos, y darle la enhorabuena a todos los artistas y a sus padres, pues para que sigan trabajando y sigan luchando por esta inquietud tan bonita que tienen. Porque bueno, ahora lo que han obtenido estos cinco primeros preseleccionados sería pues la formación con esas cuatro clases y también el material, ¿no?, que aporta Pintura Rafa y que se quedan ellos, que se llevan para casa, imagino. Va a ser un material porque lo vamos a tener aquí en clase. Uh-huh. Y una vez que terminen las obras, pues esas obras sí pasarán a formar parte de ellos, y que luego ellos se lo podrán llevar. Es decir, las cuatro o cinco piezas que hagamos en estos cuatro días, pues por supuesto serán de ellos y se las llevarán a casa. Vale. Bueno, pues esto, como decíamos, en cuanto a lo que es el procedimiento, ¿no?, de la beca Antonio Rodríguez Agüera, tal y como estaba determinado. Pero después hay un siguiente paso, que es realmente la beca, ¿no?, porque todo esto forma parte de los procesos de selección, en realidad. Primero tenemos esa preselección de cinco personas, de cinco participantes, y de entre ellos se elige a uno, que es el que, bueno, pues va a ser becado durante 9 meses. Exactamente. En estas cuatro clases, de esas cinco personas que acabo de mencionar, el jurado elegirá a una. El fallo del jurado será el día 30 de septiembre, y a partir del día 1 de octubre formará parte de esta beca ese ganador, y estará con nosotros aquí en Galería Proyecto 5 formándose, y la Fundación López Mariscal financiará todo lo que es el proceso artístico. Compraré materiales, todo lo que va a llevar para poder crear una obra para luego exponerla, que la expondremos finalmente aquí en Galería de Arte Proyecto 5. Una vez que hayan pasado los 9 meses de formación, que lo haremos nosotros, ¿no?, esa parte de financiación la hará Galería de Arte Proyecto 5 a través de nuestra escuela, y Fundación López Mariscal hará la financiación de todo el material que haga falta para poder llevar a cabo esta exposición. Claro. Bueno, estamos hablando además también de jóvenes de entre 10 y 16 años, me decía, ¿no?, que es lo que se incluía en las bases de la convocatoria. Son, bueno, pues jóvenes que están ahora mismo cursando estudios para que puedan desarrollar esa formación durante estos 9 meses. Tienen que compatibilizar, imagino, también, ¿no?, con los estudios, con lo que serían las clases. ¿Cómo se va a organizar esas enseñanzas en Proyecto 5? Pues una vez que tengamos el ganador, nosotros, como normalmente tenemos nuestra escuela de artes plásticas, donde tenemos clases para mayores, tenemos clases para gente joven, ¿no?, es decir, desde 7 años, 6, hasta 17, 18, y cada uno pues va por edades, ¿no? Y bueno, pues dependiendo de la edad que gane, vendrá 2 días en semana, 1 hora y media, donde estaremos enfocados a esa persona para que pueda crear y pueda, por supuesto, aprender diferentes técnicas nuevas y que pueda ver cómo se hace un proceso artístico, porque el proyecto en sí, hacer una exposición, ¿no?, conlleva un estudio previo de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué técnica me voy a decantar, qué es lo que se me da mejor, qué tengo que trabajar un poco más, y luego mirar qué número de obra necesito para poder adaptarla a esa sala, ¿no? Y bueno, partiendo de ahí, pues verás de primera mano cómo se hace una exposición, cómo se hace un proyecto artístico, cómo se elabora una exposición desde el minuto uno. Y yo creo que esto va a ser un aprendizaje muy bueno para el propio artista, ¿no? Porque le va a abrir los ojos cara al futuro. Claro, la segunda parte, lo que es ya la beca en sí, ¿no?, de esos 9 meses, está más enfocada a crear la obra para esa futura exposición, que es el final, ¿no?, de mostrar la obra, en realidad, es el final de toda artista, y está orientada a ese aspecto principalmente. Pero claro, también imagino que evidentemente habrá clases magistrales, pues desde Antonio Rodríguez Agüera hasta de todos los colaboradores que forman parte de Proyecto 5, ¿no?, porque ahí hay una red importante de artistas que forman parte del Proyecto 5 y que, bueno, pues yo imagino que habrá entradas y salidas, ¿no?, de continuo de colaboradores para ver, para tutelar y para aportar, ¿no? Así es. Date cuenta que el jurado que hemos tenido es un jurado de peso y luego también, pues, todos los artistas que trabajan con nosotros a lo largo de todo el año, ¿no?, donde también el ganador o la ganadora podrá disfrutar de las diferentes exposiciones que tenemos en la galería, de conocer de primera mano a cada artista, como tú dices, de disfrutar, ¿no?, de conocer a Antonio Rodríguez Agüera, y por supuesto, pues, las diferentes actividades que vamos realizando a lo largo de todo el año, ¿no?, porque no es solo algo monótono, ¿no?, de decir, vengo a clase una hora y media, estoy elaborando esto, ¿no?, sino que nosotros intentamos de que sea algo más dinámico, que el alumno aprenda divirtiéndose, que no solamente aprenda a cómo hacer un trazo, sino que también aprenda a desenvolverse en el mundo cultural, es decir, que también aprendemos cosas de historia del arte, de otros factores, ¿no?, que no solamente nos centramos en una cosa y de ahí no nos movemos, que no es que vamos a hacer un bodegón y vamos a estar todo el año pintando a óleo bodegones, sino que nosotros intentamos, como tú bien explicas, de que sean dinámicas, de que conozcan artistas, de que participen en todos los concursos que haya, que aprendan diferentes técnicas, de que aprendan parte de la historia, ¿no?, del arte, que luego eso también hace que tengan un soporte tanto técnico como cultural a la hora de poder expresar su trabajo. Y bueno, pues sí, esa es nuestra inquietud, ¿no?, el que el alumno, cuando pase esos 9 meses, tenga una formación buena y, por supuesto, haya aprendido y se haya empapado de todo lo que nosotros le hayamos podido enseñar, ¿no? Y bueno, yo espero poder llegar a todo eso, ¿no? Y bueno, pues estará también con los alumnos que nosotros tenemos a lo largo de todo el año, que son grupos burbujas, y estará, pues, con ellos, con ese grupo, dependiendo de la edad, y nada, pues, deseando de que llegue ya el momento. Y también es un proyecto no solamente innovador para los jóvenes, ¿no?, sino también para nosotros, porque es un proyecto diferente, no es algo que haya estado antes, no es un formato que como otros, ¿no?, que tenemos, sino que es algo nuevo, algo en el que implicamos a muchas personas, y bueno, también eso tiene, pues, un carácter diferente, y bueno, también a la vez, pues, es algo novedoso y algo que tenemos que hacerlo bien sí o sí para que podamos llevarlo a buen puerto y que en un futuro podamos seguir realizándolo y que sea, pues algo en el que los jóvenes, desde que empiezan esa inquietud, quieran participar en esta beca. Claro, darle continuidad, ¿no? Que obtenga buen resultado, que la experiencia sea positiva, para así poder tener continuidad la beca. Decíamos entonces que esto es un conjunto entero, ya no solo se va a centrar, ¿no? En lo que sería la formación en torno al mundo del arte, porque eso, bueno, pues ya lo tienen pues desde el bachillerato de arte, ¿no? Hasta clases de pintura que se puedan impartir en nuestra localidad, por ejemplo, a través de la propia galería Proyecto 5, pero esta experiencia es mucho más amplia porque va a poder tener contacto con artistas, va a poder bueno, pues ver de primera mano cómo se desarrolla un trabajo y se le da proyección para que en el futuro tenga salida en el mercado del arte. Todo esto es bastante complejo y bueno, pues forma parte, ¿no? de lo que sería el futuro de todas aquellas personas que quieran dedicarse al mundo del arte, ¿no? Poder darle salida comercial a su obra. ¿Cómo se hace eso? Es un quizá bueno, una barrera en la que después de la formación se puede encontrar muchas personas, como se encuentra cada persona cuando termina su formación y decide acceder al mundo laboral, ¿no? Pues en el mundo del arte no hay ni, es lo mismo, ¿no? No hay diferencias. Pues sí, es un mundo complicado, es un mundo difícil, que corre en tiempos también tenebrosos, pero sí que es verdad que a pesar de todo esto sigue habiendo gente que apuesta por el arte, que apuesta por los artistas, ¿no? Y que siguen comprando, adquiriendo y, por supuesto, subvencionando o haciendo simplemente de mecenas de proyectos artísticos tan interesantes como el que tenemos en nuestras manos. Y la verdad que por eso hay que darle mil gracias a todas esas personas que prestan su dinero, ¿no? Para poder hacer estos proyectos tan bonitos. Y no quería dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Para agradecerle tanto a Pintura Rafa y, por supuesto, a la Fundación López Mariscal de que haya hecho posible, ¿no? De que este proyecto lo podamos hacer y, por supuesto, puedan disfrutarlo todos estos niños, ¿no? que han sido seleccionados. También quería decir que una vez que esté finalizada la obra del artista, es decir, del ganador, el que gane y haga y elabore esa colección, pues una obra pasará a ser parte de la Fundación López Mariscal y otra pasará a ser parte de Galería de Arte Proyecto 5 como recuerdo de este becado, ¿no? Para tenerlo de recuerdo en nuestra colección personal, de tanto de la galería como de la fundación. Sí. Y recordemos dónde se expondría la exposición en ambos, porque claro, tanto López Mariscal como Proyecto 5 cuentan con salas de exposiciones. Se expondría imagino, no sé si en las dos, ¿cómo se organizaría? En un principio vamos a exponerlo en Galería de Arte Proyecto 5. Vale. Como ahora, por el tema del COVID, etcétera, han tenido suspendidas, ¿no?, las exposiciones en la Fundación López Mariscal. No sé, a medida de que vaya pasando un poco también estos momentos no tan complicados, pues de la COVID, etcétera, no sé si se pondrá otra vez en un funcionamiento ese trabajo, ¿no?, de las diferentes exposiciones. Si es así, pues por supuesto también estará expuesta en la Fundación López Mariscal, ¿no?, en su sede, porque este proyecto forma parte de ellos también y, por supuesto, claro. A mí me encantaría pues que fuera una de las primeras exposiciones que cuando volvieran a retomar esa actividad, pues que fuese el artista ganador, ¿no?, de esta beca. Bueno, pues ahí tenemos ya los seleccionados que van a participar, como decíamos, para poder optar a esa beca durante los próximos 9 meses. El 30, me decía, ¿no? El 30 de septiembre es cuando el jurado determinará, bueno, pues después de esas 4 clases prácticas que se van a llevar a cabo con los preseleccionados, quién será finalmente el becado. Y en el transcurso de la beca, ¿concluiría cuándo? ¿Cuándo sería ya el momento en el que, bueno, pues veríamos la colección de obras del becado? Pues concluye el día 30 de junio. Vale. Y bueno, pues ya ahí pondríamos fecha para esa exposición aquí en la galería. Una vez que ya hayamos terminado todo, lo elaboremos y lo hablemos, por supuesto, también con el artista, buscaríamos una fecha, no sé si sería en un principio julio o sería muy precipitado y lo dejaríamos para octubre. Es algo que todavía tenemos encima de la mesa, dependiendo cómo se vaya desarrollando estos meses, pero vamos, que tenemos encima de la mesa el que lo podamos ir compartiendo con vosotros a lo largo de todo este año, para que también nuestros oyentes sean partícipes, ¿no?, de la actualidad, de cómo va desarrollándose este proyecto y por supuesto, pues también para poder invitarlos a que vengan cuando sea la inauguración de este proyecto, ¿no?, de lo que sería el trabajo de esa artista. Bueno, desde el Proyecto 5 nos habéis hecho llegar además también en imágenes los trabajos presentados por los seleccionados, personas que finalmente han sido seleccionadas para optar posteriormente a esa beca. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Hay de todo, pintura, dibujo, creo que también tenemos, estoy observando por aquí las imágenes, pero bueno, sí que es verdad lo que decías al principio, ¿no? No sé si el jurado sorprendido por la calidad de los trabajos. Sí, son niños pequeños porque ya te digo, son de 10 a 16 años y quieras que no, pues son técnicas que han usado todavía hay mucho acrílico, también se está llevando mucho el tema de las acuarelas, de los lápices acuarelables, de los rotuladores acuarelables y también los dibujos manga, ¿no?, que también llaman muchísimo la atención, las tintas planas. Que también yo creo que hubo una influencia de ser jurado. Yo creo que con la exposición que hubo aquí, no sé si os acordáis, la exposición del Instituto de las Cumbres que tuvimos en el mes de junio, sí. Que era también compuesta por chavales, ¿no? Uh-huh. De más o menos de esas edades, y dice, hubo una gran influencia de las tintas planas, ¿no? Y eso también se ha visto en la presentación de estas obras, ¿no? Y luego pues también cómo tratan el color, cómo hay cuadros, ¿no?, que no solamente son de un formato estándar, ¿no?, sino que hay formatos que son bastante amplios y con edades muy tempranas, ¿no?, y que son técnicas pues a lo mejor más elaboradas, que se ven que se están preparando para un futuro, que tienen inquietudes y que llevan tiempo a pesar de su corta edad, llevan preparándose de hace tiempo, ¿no? Y incluso algunos miraban, es que esto tiene que haberlo hecho con paleta, con spray. Había algunos muy muy elaborados, ¿no?, y unos fondos muy muy con muchas texturas, incluso hasta con gesso, ¿no? Y bueno, pues había otros que se veía que eran más pequeñitos y que a pesar de todo pues también lo habían intentado pues resolver bastante bien, ¿no?, con los colores, dando luces, sombras. Y ya te digo, ha sido una obra de 14 personas las que han participado, algunos con una y otros con dos obras, que era el máximo que se podía exponer. Algunos exponían algo más pictórico y otros algo de dibujo, pero casi todo ha sido más de color que casi de lápiz. Y claro, ahora cuando tú lo pongas también... las fotos que te mandé pues lo irán viendo nuestros oyentes, pero ya te digo que para las edades que comprenden cada uno, pues la verdad que ha sido un trabajo interesante, que se ve que tienen buen nivel, que si se trabaja y tienen una buena formación podrán tener una calidad artística buena, pero por supuesto también quería decirle para todas aquellas personas que para el jurado todos eran muy válidos, ¿no? Lo que pasa que había que elegir a 5, y esos 5 han sido ellos, ¿no? Y decirle a los otros, ¿no?, que primero muchísimas gracias por participar, que cada uno de ellos va a tener un diploma de participación, porque ya nada más que por el mero hecho de presentarse a un concurso de estas características, pues ya conlleva una responsabilidad. Y, por supuesto, pues una valentía, ¿no?, a la hora de presentar su obra. Y cada uno de ellos pues va a tener un diploma acreditativo de que ha participado en este certamen. Y bueno, decirle que tienen que seguir trabajando, que tienen que seguir luchando por sus sueños, que tienen que formarse, que tienen que mirar cara al futuro de lo que se quieren dedicar, y si no se quieren dedicar, yo creo que también hay que hacerlo por deleite personal, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tanto la formación como el trabajar duro para que esa inquietud y esa y ese gusanillo, ¿no?, que se lleva dentro del cuerpo artísticamente hablando, pues hay que seguir trabajándolo y no se tienen que venir abajo, porque esto simplemente es un trámite y que hay que seguir, porque no siempre se puede ganar ni tampoco siempre se puede perder. Hay una de cal y otra de arena. Y que tienen que seguir trabajando y que tienen que seguir luchando. Y nada, que la formación y, por supuesto, seguir trabajando esa inquietud, podrán llegar a hacer lo que ellos quieran. Bueno, pues eso es mensaje para todos los participantes, los 14, ¿no?, participantes que han optado a esta beca. Finalmente, bueno, pues han sido 5 más ese ACESI los que podrán llevar a cabo las 4 clases de artes plásticas que se van a desarrollar durante esta semana, estos días, en Proyecto 5. Y luego, bueno, pues de ahí se seleccionará a la persona que va a ser becado o becada con bueno, pues esa formación, esos 9 meses de enseñanza a través de la beca Antonio Rodríguez Agüera. Uno de los proyectos de los que queríamos hablarles en el día de hoy, por esas novedades, pero también, Reme, vamos a aprovechar, te voy a preguntar, ¿no? Se cerraba la última exposición en Proyecto 5, ¿ahora qué tenéis en mente? Pues aún sigue estando la obra de Alfonso Buendía, que la verdad que le gusta mucho a todas las personas que vienen a visitar nuestra sala, ¿no? Porque tiene un tipo de pintura pues muy disuelto, muy realista, y la verdad yo creo que deja boquiabierto a todo aquel que visita nuestra sala de exposiciones. Y por supuesto tenemos proyectos futuros, todavía seguimos contando con artistas que cada día nos mandan su currículum para el año 2022, porque ya ese año lo tenemos ya todo cerrado. Y también esos proyectos que hablábamos en entrevistas anteriores, ¿no?, como era la máquina creativa. Y la máquina creativa, el primer proyecto que salió a la luz fue esta beca. Y si Dios quiere, dentro de una semanita, pues semanita y media, daremos otra noticia de otro proyecto que forma parte de esa máquina creativa, que va a ser algo muy ubriqueño, pero que viene de alguien de fuera, ¿no? Y la verdad que es un proyecto muy bonito, que lo lleva elaborando un artista desde hace algunos meses, que lo está haciendo con muchísima ilusión, con muchas ganas, y por supuesto también con la necesidad de que lo vea el pueblo de Ubrique, y que también le dé su opinión, ¿no? Y por supuesto, pues como te digo, seguimos trabajando, luchando para darle cabida a todos los artistas que se ponen en contacto con nosotros para que formen parte de este proyecto. Y nada, pues en estos meses pues seguiremos haciendo las actividades que tenemos más o menos cada año, ¿no? Seguiremos también con esa feria de arte contemporáneo que organizamos y más o menos lo que nos vamos a desenvolver es un poco en esto. Hablo así un poco casi con incertidumbre, sí, porque quizás estos meses que han sido tan complicados por la COVID, siempre me ha dado un poco de miedo hablar de proyectos de futuro, porque a lo mejor lo que era hoy ya no podía ser mañana porque había que cerrar o había que reinventar la forma de poder presentar una obra. Yo creo que a partir de ahora todo cambiará, que todo ya estará diferente, y espero que este nuevo año que empezamos, ¿no? Bueno, que empezamos, me refiero, siempre cuando hablamos de modo de trabajo, ¿no?, empezamos en septiembre, pues yo espero que este año todo cambie, que tengamos una normalidad más o menos normal, que no cambie como hemos cambiado estos años, que era todo tan irregular y tan difícil, ¿no? Y más o menos lo que tenemos planteado es eso. Y espero ir diciendo otras cosas que también tenemos ahí, pero cada cosa a su tiempo, porque ya te digo que el futuro todavía es tan incierto que da un poco todavía de pánico de adelantarse a tanto. Es verdad que te voy a preguntar por ello, ¿no? Porque se está notando esa cierta apertura, además en el ámbito cultural, ¿no? Principalmente también. Y bueno, pues está claro que todo eso pues puede beneficiar positivamente, ¿no? A todo el conjunto de organizar actividades, realizar iniciativas de carácter público, donde, bueno, pues se den cita a un mayor número de personas. Sí que también es verdad que desde Proyecto 5 nunca se ha dejado de realizar esas actividades, pero con las limitaciones de la pandemia. Ahora bien, poco a poco, bueno, vamos a poder, esperemos, ¿no? Ir quitando esas limitaciones y bueno, pues seguir con toda esa actividad, pero sin esos cortapisas, ¿no? Que existían a causa de la pandemia. Sea de una manera u otra, se sigue trabajando, hay proyectos en mente, proyectos nuevos y otros que, bueno, pues se van a dar continuidad, como por ejemplo, nos decía, ¿no? Esa Feria del Arte Contemporáneo. Hablaremos de todo ello, Remedio, y de momento, bueno, pues ya saben, todo lo que dé de sí esa beca Antonio Rodríguez Agüera, de la que nosotros hemos estado informándole, y por supuesto la exposición que todavía permanece durante estos días que restan del mes de septiembre en Proyecto 5 del artista Alfonso Buendía. Nos vamos a quedar aquí, Remedio. Muchísimas gracias por habernos informado. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenos días.